Zapallo Anco el kilo 2,49. Tomate 2 kilos 9,99. La mejor verdura directo de Quintas de Mar del Plata, San Martín y Cabral. Frente a Carnicería Cabral. Comprobalo, te vas a sorprender. Bueno, vos sabés que ahí hizo. Lo logré, lo encontré. Estaba, no sé qué estaba haciendo, no me contestaba el teléfono. Más temprano estábamos ocupados con esta chica, con esta docente. Y bueno, por fin me dio bolilla. Por fin me dio bolilla, no sé dónde estará en este momento. Don Fidedigno Fehaciente, ¿cómo le va? Buen día, Carlos Tosca lo saluda de la 106. Hola, don Tosca, ¿cómo dice que le va, mi amigo? La verdad que muy bien, y ahora que lo escucho, muy bien. La verdad que le quiero agradecer públicamente la mano que me dio el otro día, cuando tuve el problemita con el auto allí en la ruta 51 y me lo crucé. Diga, no es para tanto, mi amigo, no es para tanto, diga. Bueno, don Fidedigno, cuénteme un poquito, ¿paró? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se levantó temprano hoy? ¿Qué sucedió? Y mira, acá en el campo, yo siempre nos levantamos temprano. No hay tiempo para andar haciéndose la ratona con el horario, ¿vio? Acá a las 5 ya estamos arriba. ¿A las 5 de la mañana se levanta? Sí, para mantener tranquilo, ¿vio? Y cuando ya empieza a clarear allá por alrededor de las 6 ya arrancamos para el campo. Ajá, medio tarde a las 6, ¿eh? Hay gente que va más temprano. Sí, bueno, pero es con la luz del día, ¿vio? está amaneciendo más tarde, no sé si se ha dado cuenta usted. Sí, está amaneciendo más tarde, exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, lo que pasa que ya para esta hora, que son pasadas las 11. Las 11. A ver, ¿qué le digo? 11 y cuarto, puede ser, más sí. Sí. 11 y cuarto ya está. Pues siempre terminamos de hacer un parate, digamos, acá, en el galpón, para tomar unos verdes y esperar la comida que está preparando la patrona, ¿vio? Perfecto. Perfecto. Ahora, la verdad que me sorprendió encontrar a un descendiente de don Verídico. ¿Usted es nieto de don Verídico? Sí, soy nieto por parte madre, diga. Ah, por parte de la madre de claro, de la señora de don Verídico. Exactamente, sí señor, claro. Así lo ha dicho. Ahora, digo yo, ¿no? Usted como nieto de don Verídico, se me ocurre que alguna historia del abuelo habrá escuchado sentado en su regazo, ¿o me equivoco? ¿En dónde? ¿Sentado dónde? sentado en su regazo. Sentado a UPA, diga. Exactamente. Ahí está, sí, a UPA. Sí, por supuesto. Mi abuelo, el tata, que Dios lo tenga la gloria, pobrecito, siempre era de contar historias, ¿vio? De diferentes amigos y personas, así, historias verídicas, por supuesto. Ajá. Y bueno, yo como era un gurí que andaba colándome por ahí, por los galpones, y andaba por detrás de él, ¿vio? Aprendiendo ya las tareas del campo, escuchó muchas historias de mi abuelo, pobrecito. Sí, la verdad que me ha contado usted, el día que nos encontramos, me ha contado un montón de historias. La verdad que le quería pedir la historia del muchacho este del perro. ¿Cómo era? ¡Ah! Sí, me acuerdo. Mire usted. Usted sabe que en un día de ese asubioso, mi abuelo se puso a contar la historia al resto de la pionada de el galpón. Ajá. Esos días son propicios para la cenada. Claro. O hacer cosas del galpón, mejor dicho, ¿vio? Claro. En el campo siempre hay que hacer cosas. Claro. ¿Qué se hace en un galpón un día de lluvia? Y en el día de lluvia se aprovecha para acomodar las cosas del galpón, que ajá, siempre como uno anda a la apurada, las va dejando así como al pasar, ¿vio? Claro. Engrasar los aperos, hay muchas cosas que hacer adentro del galpón. Mientras, obviamente, se comparte un mate y a veces se hace un parate, digamos, como para contar estas historias que mi abuelo sabía narrar muy bien, ¿vio? Y supongo que antes se surcirían también las bolsas de arpillera, ahora que son de otro material, me parece que no, ¿no? No, ahora no, ¿vio? Que ahora es todo nylon, no, se va a surcir eso se rompe, claro. Rato si lo surce. Claro, se rompe, exactamente. Sí, se raja el toque, ¿vio? Se raja como los baldes plásticos. Exactamente, sí. Sí. Bueno, y la cuestión es que yo lo llamé porque quería agradecerle precisamente la mano que me dio Y también quería que me le contara a nuestros oyentes, no me acuerdo exactamente el nombre del señor, pero este señor que tenía un perro, no me acuerdo exactamente la historia. Sí, usted, discúlpeme, usted está hablando de don Comedido Perplejo. Exactamente. Sí, sí, sí. Comedido Perplejo, el casado con Buena Liendre Sonata era. Buena Liendre Sonata, exactamente, sí. Esa era la señora. La señora. Exacto. Exactamente, era la mujer más inútil que cargar el yesquero con un gaseosa, mire. Era totalmente inútil. Muy ahora, bonita, por cierto, pero muy inútil. Discúlpeme, don Fidedigno, pero le voy a aclarar a la audiencia que el yesquero era el encendedor a benzina, por eso, por las dudas, porque yo recuerdo, porque yo tengo la edad, pero por ahí la gente más joven, el yesquero, no sabe que era el encendedor a benzina, que en vez de echarle benzina, era peor que echarle, ¿cómo? ¿Cómo era? Gaseosa, con gaseosa no prende ni loco. Con gaseosa no prende ni loco, exacto. No, para nada, vio. Eso se usa mucho acá en el campo, porque eso se prende y con el viento no se apaga, vio. Claro, el yesquero, exacto, exactamente. Bueno, como le venía diciendo, don Comedido tenía un perro, era, mire, una preciosidad el animalito canino, ¿eh? Ajá. Lo había entrenado para guardián. Ajá. Era tan bueno, mire, que no le dejaba de entrar ni un pollo a la cocina. Ah, güey. Ni saltar una pulga al catre, mucho menos cantar un gallo fuera de hora. Ah, claro, me hubiera venido bárbaro, esta mañana me dormí, don Fidedigno. ¿No tiene gallo usted? No tengo gallo. Pero ese no falla nunca, vio, no se sí. Le termina la pila nunca. Sí, me tendría que conseguir un gallito, sí. Sí. Bueno, bueno, Comedido dice que al animalito lo trataba duro. Ajá. Nada de mimo, nada de andarlo palmeando, nada de charla con él. Cero diálogo, digamos, como se dice, ¿vio? Un trato frío con el perro. Totalmente frío, sí, bueno. Totalmente frío. Era para no entrar en confianza. Ajá. Mire que ni nombre le puso para evitar tratos así familiares, ¿vio? Ah, ¿y cómo le decía si no tenía nombre el perro? Y cuando lo llamaba le decía perro nomás, a seca. ¿Perro? Sí, perro vení para acá, perro vení para allá. Y ya está. Ah, bueno. Sí, sí. Él dice que un día la mujer, Buena Liendre Sonata, le recuerdo. Buena Liendre, que era media piojosa, Buena Liendre. Y debe haber sido bastante piojosa, Dios. Sí, sí, tenía, era una de sus virtudes, era. Porque él, esos días soleados, se entretenía sacándose la liendre. Ah, mire usted. Sí. Bueno, le dice, don Aliendre Sonata le dijo al marido que desde chica había sido media sonámbula. ¿Usted sabe lo que es sonámbula, sí? Sí, los que andan dormidos, caminan dormidos. Claro, andan dormidos, o se hacen los dormidos. Que es el caso de Buena Liendre, ¿vio? Bueno, sí. Claro, y le dice, mire, he sido media sonámbula, que eso a veces sonría repetírsele, como una recaída que le venía, ¿vio? Ah, claro. Así que no se extrañara si le atacaba de vuelta. Claro. Ahí fue cuando el marido... Sí. Sí. El marido don Comedido Perplejo. Don Comedido, exacto. Le enseñó al perro para qué. Para que le llevara la carga a cualquier desconocido que se arrimara a las casas. Ajá. ¿Vio? Sí. Lo entrenó, digamos. Lo entrenó. Sí, le habló duro al perro. Claro. Y le dijo, dice... Claro. Usted, perro, en cuantito ve extraños por el rancho, me los atropella. Ajá. Y me los curte hasta las coles por las orejas. ¿Vio? Sí. Le siguió hablando al perro y le dice, mire, dice, por cada oreja que usted me traiga, le doy un hueso carnudo para que coma o entierre, así uno usted vea. Claro. ¿Vio? Siempre manteniendo... ¿Yo, perro? Sí, siempre manteniendo distancia con el perro. Sí, por supuesto. Siempre tratándolo de usted con mucha distancia. Usted puede... Me oyó, perro, dice. Claro. Y el perro dice que se lo quedó mirando así como asintiendo al silencio, ¿vio? Claro. Pero dice que al poco tiempo el campo estaba sembrado de hueso. Ajá. Porque era rara la mañana que no lo estaba esperando con una oreja. Ah, bueno. Como no ganaba para hueso, con Medido se lo empezó a menudear. Le empezó a pijotear los huesos, digamos. Era bastante tacaño, don Comedido. Claro, de la Virgen. Dice que al tiempo le daba un hueso cada dos orejas. Claro, pobre perro. Y después cada cuatro orejas. Uy, pobre perro. Sí, y igual lo seguía tratando duro, ¿eh? Perro pa' aquí, perro pa' allá, nada de confianza, ¿vio? Ajá. Parece que un día cayó el pago forastero. Ajá. Tenía unas espuelas lustradas, mire, que relucían con el sol. Había que ponerse anteojo ahumado para no encandilarse. Ah, tenía plata ese. Sí, señor. Tenía plata. Dice que ya llegó por el boliche resorte, ¿vio? Ajá. Y allí lo oyó comentar al caso de comedido perplejo. Escuchó el comentario de la mujer que estaba muy vigilada y era muy bonita. Claro, porque era muy bonita. Era medio piojosa, pero era bonita. Sí, de una cosa no quita lo otro, mire. Claro. ¿Me entiende? Claro. Sí. Escuchó también lo del perro, que estaba muy maltratado por el dueño, por don Comedido. Ajá. Entonces, entre copa y copa, escuchó al Tape que comentaba, le dice... Para conquistarse un perro maltratado, no hay mejor cosa que hacerle unos buenos mimos. Claro. Con las mujeres. Como le digo perro, claro. Le digo mujer. Claro. Bien el Tape, ¿eh? Imagínese el forastero. Claro. Como loco se puso ese hombre. Claro. Se tomó su cañita y sin decir palabra el forastero salió rumbo al rancho de Comedido para ver a la mujer. Claro, porque era linda, claro. Y sí. Era el comentario de la zona, ¿vio? Claro. La vio y a la distancia le hizo seña con el brillo de las espuelas. Ah, claro. ¿Sabe qué pasó? No. Ella le contestó con el espejito de relance en las pestañas. Ah, pero pícara la piojosa. Y si por eso Don Comedido había entrenado el perro. Ah, está bien. ¿Me entiende? Está bien, está bien. Después le hizo otra seña con el humo el pucho. Ah, fumaba también. El forastero le hizo enseña con el humo al pucho y ella prendió el brasero con leña verde. Ah, un humo, va. Parecía la fumata de Don Francisco. Claro, fumata de Francisco. Claro. Exactamente. Sí. Dice que para la noche, aprovechando que el marido estaba dormido, la mujer se hizo Doña Liendre, ¿vio? Hizo la sonámbula y salió para el campo. Sí, ah, bueno. Sí, era rápido. Bueno. Era rápido, aprovechó la enfermedad para ir a verse con el forastero. Es como yo le decía antes, se hacen algunos los dormidos, ¿vio? Medio entre sueños, el marido dice que la vio salir y llegó a pensar, bueno, mañana tengo un par de orejas en la puerta. Claro. Confiándole al perro, ¿me entiendes? Claro, claro, que el perro iba a defender a la mujer. Y si para eso lo había entrenado. Claro, el perro, claro. Ella que sale y el forastero que se arrima al rancho, ¿vio? Sí. Y el perro que se le viene a la carga a toda velocidad. Claro. Cuando el forastero lo tuvo de aquí a ahí, ¿vio? Frente a frente. Sí. Se golpeó la pierna así con la mano, ¿me entiendes? Así. ¿Cómo se hacen los perros? Claro. Chicho, claro. Como si fuera el amigote de Añales. Chicho, venga, Chicho, venga. Claro. Y cuando al otro día, Don Comedido Perplejo se levantó, ¿sabe lo que pasó? No tengo idea. Escúcheme, Don Tosca. ¿Sabe lo que le pasó a Don Comedido? No. No encontró ni la oreja, ni la mujer, ni al perro. Espacio publicitario. ¿No es lo mismo eso que estás haciendo que chocolate con almendras, tramontana y eso que estás haciendo? Grido Helado. Cuando tus momentos de placer se combinan, disfrutás más. ¿Querías pollo fresco todos los días? Tres Hermanos lo tiene para vos. Pollo por cajón, trozado.